Fallata, y en la CNT, y vamos a empezar a leer. Yo soy Antonio Orihuela y ya poco a poco viniendo me seguirán el resto de los compañeros. Vamos a hacer dos rondas de lectura. Yo voy a empezar leyendo unos poemas de este libro. Circuito cerrado. La izquierda está llena de discursos y vacía de prácticas, de comunidad, de calle. La izquierda se ha convertido en un cálido chalet de muros muy altos, en una zona residencial a donde se han ido a vivir los intelectuales. Las ideas de la izquierda quedan hermosamente enmarcadas debajo de la chimenea en el chalet, en las aulas universitarias, en los manuales, en los cursos de verano, en los mítines y las terrazas de moda a la hora del vermut. Las ideas de la izquierda vienen en papel cuché, son fascículos encuadernables de lomos dorados, lucen bien en los más altos estantes, pero no tienen nada que ofrecer a la gente, porque cuando la gente se ha tomado en serio las ideas de la izquierda, esta va y se hace con ellas un partido, unos cuadros, unas lealtades, una purga, un cargo vitalicio y un chalet con los muros muy altos donde olvidarse de la gente. La revolución pablista chaletista. Íbamos a tomar el cielo por asalto, pero vimos un chalet en Galapagar y oye, oye, oye. Y termino. Vuelve. Después de las plazas, las acampadas y las mareas, las grandes resacas. Detrás de los vaqueros gastados y las camisas sin corbata, los grandes timoneles, los padrecitos y los líderes absolutos. Desaparecieron los compañeros, fueron sacrificados los iguales, los románticos, los idealistas, los generosos, los que solo querían servir. Y fueron sentados en los parlamentos los serviles, los intrigantes, los pelotas, los que solo querían medrar. Después del entusiasmo, las grandes decepciones, el repliegue, las oportunidades perdidas. Después de las grandes resacas, la fatiga, la debilidad, la sequedad en la boca, los dolores de cabeza, la náusea y la ultraderecha. Gracias. Bueno, voy a leer sentada. Así es que se me ven, ¿verdad? Sí. O que vou a ler son uns fragmentos da novela que publiquei fai uns meses, aí en decembro, na editorial La Oveja Roja de Madrid, unha editorial independente a que aproveito para dar as gracias por confiar en mí neste caso. É a historia de Isabel, que é unha muller que sufre un problema de saúde mental e tamén malos tratos por parte do seu home. Entón, vou a ler uns fragmentos, digo vos isto simplemente para que teñades un pouco un contexto. Comezo. Como cada mañana, el sonido de la campana parece anunciar la libertad a un reo. Salir. Tiempo de salida al patio. Es provisional, serán solo unas horas. Camino libremente, puedo ir de aquí, colegio, allí, gimnasio, detenerme, el semáforo está en rojo ahora, y tomar un café ahí, cafetería, o subir y tender la ropa de la lavadora cuyo programa de lavado algodón, 30 grados, no tardará en acabar. Puedo hacer cada una de esas cosas en ese orden preciso o invertirlo, a condición de estar de vuelta a tiempo para recoger al niño. Estas ruedas son los días, y yo soy su eje. Me haría falta urgentemente algo que aliviase este pálpito, el ahogo de ser solo una pequeña fracción horaria al día, un intervalo en el que cada vez puedo ser menos tiempo yo. ¿Y qué significa ser yo? Puede que sea mejor no saberlo. Soy un eje consciente de ser un eje. Eso es todo. Camino sin mirar y ya no me pierdo. Mis pasos me hacen regresar al camino aprendido. Perro fiel, cuelgo la ropa, recojo al niño. Sigo conservando la lencería a mano para un marido que cuando no me engaña me ignora. Abreviatura de mujer joven y madre, o debería decir madre y joven. Ahora es cuando le diría al profesor de matemáticas que el orden de los sumandos si altera, vaya si altera, señor, los cuerpos, el resultado. Nos lo enseñáis todo del revés. Idiotas creemos en el amor mientras extraños besan a nuestros maridos y el efecto de las pastillas se pasa. ¿Y cómo no se nos va a pasar? No recuerdo si las he tomado. Un día alguien vigila mi estado de ánimo. Me pregunta si he pensado en la muerte. ¿Y quién no ha pensado en la muerte alguna vez? Le digo que no he pensado en la muerte. Después de la edad de mi primera regla, me pregunta también la edad de la primera relación sexual. Sumo 2 años a la verdadera. Me pregunta más cosas, si hay antecedentes de depresión en la familia, como si ella no conociese suficientemente los antecedentes de mi familia. A veces baja la vista y anota algo en el papel blanco. Estoy siendo observada y todas mis respuestas se van acomodando a las pautas diagnósticas de una enfermedad. Una enfermedad que ya existía antes de tener algo que ver conmigo. Soy la masa de un molde. Detrás de la mesa, la mujer le pondrá un nombre a esto que me impide ir a trabajar. Aprenderé el lenguaje. Diré ansiedad, insomnio. Expresiones como ganas de llorar y no consigo dormir serán consideradas vagas e inexactas, así que dejaré de usarlas. La mujer me dirá que lo mejor es hacer ejercicio a primera hora del día y no antes de acostarme. Está bien saberlo, aunque no haga ejercicio. Que no cene mucho y que tome café únicamente por la mañana. Que no beba alcohol, y esto es muy importante porque ahora voy a empezar a tomar unas pastillas y no puedo beber con estas pastillas. Me dirá que me acueste y me levante siempre a la misma hora, pero sobre todo que no me meta en cama ni intente dormir hasta que no tenga sueño. Yo intento prestar atención y asimilar toda la información nueva, pero no puedo dejar de mirar hipnotizada la delgada raya azul en los ojos de la amiga de mamá, que es además la neuróloga, porque en nuestra familia lo único que tenemos son migrañas, no depresiones ni ansiedad, y vamos al neurólogo. No somos carnaza de psiquiatra. Es nuestro dolor de cabeza lo que nos hace quedarnos en casa. Es una coartada para no acudir a una reunión o a la inauguración de cualquier cosa. Es nuestra carta blanca. Después de acabar de sumar y de restar los valores de mis respuestas, la neuróloga me dirá qué tengo que hacer. Me explicará la posología de las pastillas que acaba de sacar del cajón de su escritorio y ha puesto encima de la mesa a mi alcance. La primera no cuesta nada. Empezar es fácil. La neuróloga de la familia ha prescrito una dosis para solucionar lo único que parece tener solución. Me ha dicho el nombre de lo que me pasa, pues ha ganado un estatuto de una enfermedad. Enfermedad que, sin embargo, no coincide con quererte. A partir de ahora tengo que tomar ansiolíticos y antidepresivos para no marcharme de casa, para dejar de tener miedo, para planchar bien la ropa, para no volver a quemarme. Sigo echando la crema para... Pero ya no me duele. Pronto dejará de notarse la marca. Para volver a trabajar y seguir fingiendo que todo marcha bien. Por fin sé cómo se llama mi molde. Este es otro fragmento y es otro personaje de la novela quien habla. Porque Isabel llega a una situación de bloqueo que acaba internada en un psiquiátrico. Lo importante no es ser como los demás, Isabel, ni siquiera estar de acuerdo con ellos. Lo importante es que lo que tú piensas no te haga incompatible con el resto. Tienes que aparentar ser como ellos, hacer lo que hace una persona normal con una vida normal, levantarse, asearse, ir a trabajar, ya sabes, entrar en la rueda esa de hámster obediente y dar vueltas, tic, tic, tic, todo el día hasta que se hace de noche y te vuelves a bajar. Lo importante es tener un trabajo y tú eso ya lo tienes. Tienes que conseguir volver a la universidad, nada más. Cuando vuelvas a trabajar, ellos creerán que vuelves a estar otra vez dentro de la rueda y te aplaudirán, te dirán que lo has hecho muy bien. Pero olvídate, a los médicos les importa una mierda lo que te pase o cómo te sientas. a muchas de las personas que nos conocen les importamos una mierda, así que ¿cómo le vamos a importar más a un médico si ni siquiera nos conoce? Su único objetivo es volver a meterte dentro de la rueda. Cuando te vean trabajar, te dejarán en paz. Créeme, problema resuelto, que entre el siguiente averiado. Te digo una cosa, construyen edificios como este, y lo llenan de locos, pero muchos no lo eran antes de entrar aquí, créeme. El mundo está lleno de chiflados, gente peligrosa de verdad, no como los tontos que estamos aquí, que nos quedamos dormidos sentados. Los peligrosos son los que tienen un buen trabajo y una familia de coartada. Muchos están forrados, son accionistas de grandes empresas. Peña que se lo monta bien. Los muy cabrones sí que saben. Ellos son los que dan puto miedo porque controlan el mundo. Y no se te ocurra molestarles, porque te pueden borrar de un plumazo a ti y a los tuyos. Los demás somos idiotas. Mírate a ti. Eres una tía inteligente, joven y tienes un hijo. Wow, Isa. Pero para los de bata blanca, lo que tienes son síntomas. Escúchame, pasa de ellos. Lo que tienes que hacer ahora es recuperar fuerzas. Estás muy cerca ya. Y bueno, yo no sé qué te pasa con tu marido, pero parece un auténtico gilipollas y tiene una mirada chunga. Lo que te digo es que cuando sabes que estás tomando veneno, lo mejor es dejar de tomarlo, para no acabar envenenándote de todo. Tienes que hacerte fuerte y guardar el mundo que llevas ahí dentro, que vale mucho más que la puta rueda de las narices. Guardarlo, sí. No me mires así. Escucha, que te estoy hablando en serio. Tienes que aprender a mantenerlo a salvo de los demás. Que sí, Isa, que sí. El mundo es una mierda. He estado aquí más tiempo que tú y sé de qué va esto. Lo importante no es ser como ellos, sino que ellos no sospechen que tú tienes otra cosa, algo mejor, más verdadero. La gente es muy envidiosa y cuando encuentran algo que no entienden, lo quieren destruir. Por eso tienes que pasar desapercibida, Isa. Tienes que aprender a camuflarte y tratar de no ser incompatible. Así te asegurarás de no volver a entrar aquí. Porque este sitio es una mierda. Está limpio, sí, todo lo que tú quieras, pero es una puta mierda. Hay gente que se pasa aquí varios años y una vez que has pasado por aquí te jodes. Lo importante es encontrar la manera de vivir tu verdad sin que nadie sepa cuál es. Tenemos que aprender a pasar desapercibidos. Solo tu gente lo sabrá. Bueno, la superficie, ya sabes, pero es mejor así. Verás crecer a tu hijo y dormirás siempre en casa, no en un hospital. Te darán mucha mierda antes de dejarte salir de aquí y te harán seguir tomándola después. Lo difícil es quitarse la química del cuerpo, pero tú eres fuerte y tienes una razón para hacerlo. Ese tesoro de ojos enormes que se parece tanto a ti. Vamos, este no es sitio para nadie, menos para ti, Isa. Eres preciosa y lo sabes. ¿Y tú por qué estás aquí, Mario? Pregunta ella. Bueno, yo me sé la teoría, pero me llevo fatal con la puta rueda. Entro y salgo, Isa, entro y salgo. Con suerte la próxima vez encontraré un lugar apartado, uno en el que recuperarme solo. Unos amigos tienen una casa en la montaña. Quizás allí pueda conseguirlo. Cuesta mucho encontrar la manera, pero hay que seguir buscándola. Se consigue, hay gente que lo consigue. Ay, Isa mía, esta es nuestra última tarde juntos. Me voy mañana. Me iría contigo. Te llevo aquí, querida, dice tocándose la frente. Estarás siempre conmigo. Ella sonríe y apoya la cabeza en su hombro mientras él estira el brazo para rodearla. Eres importante, le dice en voz baja. Ella se ríe. Isabel tiene un hijo que se llama Pablo y tiene un mundo onírico donde en su cuarto tiene colgadas unas fotografías que son fotografías de actores del cine clásico. Fred Astaire, Jim Kelly, Judy Garland. Esa cinefilia es algo que ha heredado de su madre y por las noches habla con esas fotografías. Y este es el último fragmento que voy a leer y es esa reflexión del niño. No es la primera vez que una duda le hace perder el sueño. Si Fred, Jim, Ginger y Judy hablaban en inglés, tal vez no pueden entender nada de lo que les dice cada noche. empieza a dar vueltas en cama. Al fin y al cabo, tampoco le entendía a Lena, la sobrina de Iván, cuando llegó de San Petersburgo, hace un par de años. Pero no tarda en darse cuenta. Cuando nos morimos, dejamos de estar obligados a hablar en una u otra lengua. Sería una tontería hablar un solo idioma si ya no vivimos en ningún país. Cuando nos morimos, hablamos todos los idiomas. Solo cuando estamos vivos aprendemos el del país en el que nacemos. Y puede ser que alguno más. Después volvemos a hablarlos todos y por eso podemos entendernos, sea cual sea el idioma en el que nos hablen. Tanto Jean, Fred, como Ginger y Judy entienden lo que él les dice todas las noches. Con este razonamiento da por zanjado el asunto. Ha sido un alivio llegar a esta conclusión. Se pone contento con la sensación de haber averiguado algo importante por sí mismo. Los muertos se entienden todos entre sí. Es una lástima que este tipo de cosas no las pueda contar a los demás niños de clase. No lo entenderían. A veces imagina que algún niño, no de su clase, pero sí de otro colegio u otra ciudad, quién sabe si de otro país, puede haber llegado tan bien como acaba de hacer él ahora a sus mismos descubrimientos. Le gustaría conocer algún día a otro de esos niños que saben los mismos secretos que él sabe, u otros muy parecidos, o no tanto, que él todavía no ha descubierto, pero espera llegar a descubrir muy pronto. Se pregunta si sería fácil reconocerse en el caso de que llegasen a encontrarse. Intenta imaginar algunas situaciones posibles y en pocos minutos se queda dormido. Buenas noches, mamá. Buenas tardes a todos, gracias por vir. Vou empezar lendo unhos poemas de fai un montón de tempo, como 21 ou 22 anos, que a mí me gustan e nunca os leí en público, así que a ver como resulta. Dejé atrás un jardín precioso encerrado entre estrechos muros. Tenía incluso una charca con lotos y ranas, y en la umbría reinaba la triste nostalgia del amor. En la costa, entre tanto, rugían las mareas. Durante mi convalecencia creía tocar la eternidad cada vez que mis dedos o mi boca rozaban los dulcísimos labios de aquella dueña de Edén. Pero un día ella abrió súbitamente una portezuela escondida y me dijo: vete. En la costa rugían las mareas. Algo sacudió de repente el polvo de aquella tierna pestilencia y de golpe se llenaron de aire mis pulmones y huyó mi angustia al infinito. Supe de esta forma tajante que era primavera otra vez. Una camiseta y una cazadora, unos vaqueros, unas botas gruesas. Así me gusta permanecer en la duna, sin motivo, a finales de marzo. Dejé atrás un mundo estable. Me desprendí del lenguaje común. Ahora me siento libre otra vez mirando las olas. Me gusta sentir la ropa y mis botas, sentirme ceñido por ellas al aire libre frente al mar. Soy como un hombre que sale a la calle después de una noche grata con una mujer y camina satisfecho por la luz de las cornisas. No cambiaría esta duna por nada ahora. La brisa fría del invierno persiste alrededor como un recuerdo, y nadie puede robarme este helado placer, y nadie puede entrar en este río de soledad que me arrastra mientras con los ojos cerrados permanezco de pie en la duna. Entonces las disputas entre ella y yo ocupaban bastante tiempo. Tienes que crecer, me dijo. Estoy cansado de tener que crecer, le respondí. Cansado, sin más. Pero no es realista decirlo así, insistió. Yo estaba tratando de desprenderme de todas sus críticas, pero también de todas mis réplicas. Estaba tratando de ir más allá de esa dialéctica y sabía que el camino no estaba en la sintaxis, sino en otra parte, en las olas, en la soledad, en el silencio. Miré mis botas de cuero gastado, marrones, sucias de polvo. Yo deseaba comunicarme por otros medios, pero no había nadie dispuesto a quemar sus discursos. Todos habían crecido de un modo u otro, y supongo que yo crecía al revés o de otra forma. Solo que a fin de cuentas tendríamos que encontrarnos en algún margen, o quizá no nos encontrásemos nunca. La mujer que vivía en el jardín precioso hablaba interminablemente del amor. Recuerdo todas y cada una de sus formas de decírmelo. Yo creía que sus palabras tenían tanto peso como las hilaturas de las parcas. Y así, cuando parecía que se iba a separar los pulmones para que entrase con mis manos y pudiese arrancar su corazón y devorarlo en un festín doloroso y eterno, cuando ya su declamación de amor se había vuelto irresistible y enloquecedora y tenía que guardar forzosamente silencio, abrió la puerta y me dijo que me fuese. Había terminado su declamación, ya no estaba inspirada y se aburría. Metacrítica. Tapáronos as bocas abrindo os muros das redes e aquí estamos fumando pipas da paz cheas de produtos venenosos que nos mesmos aprendemos a sementar mirando vídeos de YouTube loitando contra a soidade cun feixe de frases de Paulo Coelho, vídeos de gatiños facendo fronte ao capital con listas de empresas boicoteables e tweets cargados dunha rabia de segunda mão e plaxio constante. Tú dalle o gústame. Non te molestes en ler a Federica Monseña, Bakunin, a Marx, a Emma Goldman, a Antonio Orihuela. Fabrica bombas de palabras grandiosas e colocas nos caixeiros automáticos do teu barrio obreiro. Agarda que non haxen disentes durmindo no chao e activa o detonador dentro do teu sofá ou dentro do teu portátil. O carné de radical de esquerdas chegará a chiste domingo. Xunto co suplemento do último xornal independente poderás recollelo cando chegues da manifestación Botellón e amosar orgulloso no próximo concurso de ideas para mudar o mundo. Tú dalle o gústame. Encárate a un antidisturbios. Amósalle no teu móvil esa foto de internet en branco e negro con fusís e carabéis. É unha señora que podería ser a túa avoa, pero non o é. E pregúntalle se quere que lla pases por WhatsApp. Se contesta que non, despreza a ese policía sobre todas as cousas. Insulta o cúspelle que se note que odias a policía dende que tes uso de razón. Incluso dende antes de decatar estes outro día en Facebook que quítame encarceran a xente por pensar que as galegas non teñen menos dereito que as mapuches e que a resistencia galega é tan mala como a ETA. Tú, dalle o gústame. Pecha o puño e que todo o mundo saiba que naciches con il pechado. Practica arte de erguelo primeiro a modo non vai a ser que non haxa ninguén mirando. Despois sí, despois de golpe, con enerxía, que se note que o levas no sangue. Ocupa o tempo, ocupa unha casa, ocupa o teu espazo, ocupa unha boa opinión e que pareza que é túa. Se preciso, cambia algunhas palabras. Por exemplo, non digas loita de clases, di caspa. Non digas Galiza queimada, di Amazonas deforestado. Non digas sector do leite ou sector do cerco, di Monsanto. Ou, por exemplo, non digas pobo asoballado, di pueblo oprimido. Porque todo mundo sabe que en castelán sempre, sempre se sufriu moito máis que en galego. Tú dalle o gústame e compartir. Agora mesmo, a tarefa máis urxente é queimar a fábrica. As máquinas que delimitan a idade da pel, os debuxos de escamas esquemáticas que delatan mil maneiras posibles de morrer observando as maus baixo a lupa. Todo ven sendo como chorar por algo que non amas. Se calculas a cantas persoas de que es unha desculpa, achegaste máis ao suicidio. Hai un romántico arrecendo a queroseno no teu xeito orixinal de enfrontar a autoridade no teu sistema metódico de apagar as luces vermellas. Coñeces as consecuencias de electrocutar un pai ou colocar mal a escada para que esvare e torza un pé ou o destino enteiro. Aprendiches a estoupar unha pota calculando a conta atrás e tamén como cravar un coitelo nas veas abertas dunha familia en perigo de extinción sen que se le sangue a máquina registradora e as oportunidades de seres felices se reduzan a un cálculo de probabilidades de vencer esa lei. Tes unha experiencia demostrable en mudanzas, pero aínda non sabes que te salva definitivamente de todos os monstros que asexan dentro dunha copa de viño, ou como se brande un látigo con estilo e determinación abondo como para gañar unha moción de censura. Hai un simbolismo difícil de diserir na maneira en que Superman entrou na túa vida e Ulises permanece nela, María Telémaco padecer un retardo mental contundentemente diagnosticado. Tendo en conta que naciches nun noveno piso, sobre as vías do tren e un pavimento imantado, só podo felicitarte por aprenderes a escribir a máquina na era do ditado virtual e o sexo en rede. Tes un currículo brillante cimentado nunha mentira que ten nome de medio século. O milagre é tronzar as noces coa ollada perdida no incendio e que non chore de fame a aldea enteira perdendo o orgullo. Curar as trabadas das pulgas facendo cruces coas uñas no pedrullo. Entoar os cantares dun pobo que se resiste a atravesar o lume polo propio pé. Ir a Pefeito visitar as meigas e os seus proxenetas. Pagar o autobús con moedas de estaño do diámetro da boca dun morto. Coñecer o peso do morto. O futuro do morto. Os pesadelos do morto, o nome do morto, o prezo dun cadaleito que non levantase sospeitas e todo o que deixou de gozar para poder pagalo. Xurar en voz baixa e envolver pedras con retallos de sabas inseminadas, berrar a por eles e empreñar de abellas un batallón de mercenarios para que o mel sexa o único alimento da utopía que está por vencer. Ise é o milagre. Os peixes nunca se multiplicaron, xa existía no seu número exacto. O pan nunca se multiplicou, na súa pureza estaba a medida exacta do lévedo. E o viño nunca faltou nesta terra, a quen queren engañar. Así por orden de cartel son Nuria. Paz. Sí, sigo sendo. De momento. Bueno, pues vamos al lado. As 9:10. Ay, tardo un minutiño. En 2 minutos sales ahí. Estou a 3 minutos de ti. 1, 2, 3, plan. Somos 80% auga e 100% agullas solares, insertando pugas no reloxo da vida. O tempo é un demiurgo infinito, sen intereses a prazo fixo, que non espera, que non admite placebos bomba de velas, uvas ou champán. Hoxe será o primeiro día do resto da túa vida. O tempo pode verse esterilizando os cumios montañosos nun horizonte telúrico, para arrincarche a cataratas os soños da meniña. Comeza co ritmo das pálpebras, salgado, abrindo de par en par as xanelas da caverna e festexando que respiramos cun gran banquete no que hai de todo a gas. Tempos mortos de risa. Ben, en realidad non quería empezar por isto, pero como traía de primeiro, porque a veces quero puretizar a radio fórmula metendo algunha canción desta do verán 2000 ou algo así en algúns poemas, entón agora me dou seguidos con radio fórmula, pero bueno, aí vamos. Vou a ler este que pasou nunhas festas do San Benito. nunha vila chamada Allariz. A primeira vez que a lingua me deixou sen palabras foi cando logo de petaca e bodega entendín que as oclusivas, aparte de xogar as agochadas, tamén podían ser húmidas. Aquela noite, a Vía Láctea desvestía o verán da ciralla e Chayán declarábanse a titaurino, mentre os altamontes prendían lumes cervicais. Abríase unha nova sección antidrogas. Aquel verán descubriuse que a ella le gusta la gasolina. E desde esas, a política antiincendios chuspe un caramelo de eucalipto por cada faísca. Ser unha sin estar en cada control de velocidade. Parecer, aparecer, desaparecer para perecer. Cun traxe de feliz ano novo, facendo de paxe nun garaxe. Revoltosa, mentre Tolkien celebra a noite de reis. Os desexos son para o San Xoán. Sentir o pulso, as contraccións da maxia mastigando un a un os osiños do oído interno. Intentando parir ao vento unha imaxe que discorrerá entre a néboa ata un faro perdido nunha illa deserta que serás ti mesma. Has de ser un peixe con branquias estreladas, ascendente dun ceo que sobreviviu ao sáter que cada 1 de novembro abre San Pedro, no casco vello da Vida Láctea. Entre os portais vomitan, mexan e pérdense os desexos que, por non falar, Sísifo converteu en folerpa, folerpa, folerpa. Para cumprilos, debes dar e asasinar desde a máis condenada amabilidade os anisakis emocionais que, logo de tantos olimpos, saen á celebración da puxa bruxista que o aquelarre canino desgasta a golpe de esmalte dentral entre soños que esquecerás ou borboriñarás, aguda a uns 30 grados de excreción áxina. Somos monstros dos nosos desexos, comunistas en fila de un, hiperpoetas escribindo versos hipopresivos ao principio do túnel, neoapneas a domicilio, para defender o dereito á tristeza, a necesidade de sentirse vivos desde a máis pura merda ata o máis azul ceo. É certo, entre o ceo e o chan hai algo con tendencia a quedarse cravado. Non me acordaba que estaba de salir. E xa, para rematar, unha patada na boca ao século XXI. E soprarei, e soprarei, e sobre ti esvararei. Escoitas, non hai nada máis primitivo que inspirar e inspirarte. Oxilamos cada un dos órganos que nos nomean, exhalando a vida con aires de inocencia antes de expirar. Peneira o aire co cabelo nasal e proba, inténtao. Trinca as uñas, para desfacer as lazadas a man alzada, correndo espida baixo a tormenta. Solstíciate, deixa que o vento che arrinque as pingas das tetas, que entre por cada un dos poros e te rebente, esbirrando desde dentro. Que leve as sombras da caverna como unha supernova que estoura nunha liña de dobre pauta, coa pureza do mar batendo a 220 km/h sobre o peito, onde se tenden salgados os recordos de cada aniversario. Pide un desexo e sopra, que a sorte é un suspiro a escuras e a felicidade unha apnea entre brazos e abrazos. Xunto ou hai outra? Hola, son Alfonso Rodríguez. Hola. Queremos que Alfonso. Eu a vostra vez. A man negra está vermella por un concerto de notas cortantes, sinfonía ferida, nun pentagrama que se pentratipica cara arriba, impedindo chegar ao ceo e a salvación. A realidade está nos gardiáns, que custodian o desparaíso. A natureza do fascismo é a caza maior. As anarquistas instalaron no povo a capela ardente. A rapaza de pelo roxo vai moi a modo, coa súa camisola azul, na súa bicicleta, contemplando todo o verde que queda. E o incre, canso de ser incre, solicitou unha semana de vacacións. Psicomaxia da memoria histórica. Tallar unha cabeira nun azucarillo, vertela no café e disolvela, pincharse cun espiño, pingar sangue e disolvela igualmente, mollar na cunca pétalas de rosa e secalas con algodón, introducilas na leve terra con moito cuidado. De grandes poetas están as sepulturas cheas. Todo un timo, o timo da estampilla, en forma de billete. Hai que procurarlo, alcanzarlo. O timo son os cartos, os timadores téñeno, e tímannos para ter máis, máis diñeiro, que ademais fabrican e poñen en circulación, en forma de anzois. E nós nadamos e mergullamos, e imos á superficie, e afundímonos, pola procura, con todos eses movimentos de todos nós, asítanse e revólvense, ríos e mares, as nosas fortalezas e as nosas debilidades, de onde sacan partido enerxía vital para ter acceso ao espectáculo do timo. E todas participamos do timo da mentira, de ríos e mares inventados, cos nosos disfraces de peixes, uns máis grandes e outros máis pequenos. Competimos entre nós, comémonos, e caemos nas redes cansos, e somos pescados, somos peixe, en latas de conserva, distribuídos polo planeta, para súas festas privadas. Amósanos con luces na auga de moitas cores ese mar, inventado no que estamos mergullados, con algas, plancto, arrecifes de coral, todo de plástico. E confúndenos coas nosas prioridades. A máis radical sería desfacernos do traxe de escamas e darnos de conta de que non somos peixes. Non existen eses mares e ríos prateados de aluminio, que nos fan soldar e desoldar. Que non queremos ir á guerra contra outros peixes e que queremos que entren nas nosas augas as que queiran entrar. Sempre coas súas lanchas policiais pescando aquí e alá, e o mar quéntase, e xa non podemos respirar. Derreten o xeo que conservamos, para non podernos subir a él e vislumbrar a súa maqueta, de rañaceos absurdo e patético. Todo é un timo e unha mentira. Meteronos desde hai anos por riba nas súas piscifactorías e aí navegamos e nadamos, cos ollos abertos e vermellos, procurando nin paz nin descanso. Non estamos mortos, estamos cribados, de espanto, crendonos peixes, con 3 segundos de memoria. Con ese tempo non nos podemos dicir nada, máis alá de sí ou non. Sistema binario aguado e afogado, seguen botando copos de mala comida nos nosos tanques de peixe. Seguimos engordando de mentira, morrendo panza arriba, por onde camiñan cos seus zapatos lustrosos. Estamos convertidos en peixes de moitas clases, case todas baixas, algunhas ata bisais. Atopámonos con cables no fondo do océano e non os comprendemos. Dentro deles van millóns de estampiñas da Virxe do Carme. Eles comendo caviar e non sen parar de desovar. Quedamos exhaustos e logo fabrican o pienso comida de pésima calidade. Todo mentira. Boas tardes, o meu nome é Antía Balbís. Sobrevivo, prometo. Respiro. Xuroche que respiro, ainda cando unha mirada triste me deixa sen alento. Pestanexo normalmente por costume. Os meus ollos mantéñense hidratados con bauas de raiva e impotencia de ter injustizas cravadas na retina. Nas pupilas, un par de mans, empurrando un neno, cara podremia maldita do mundo sen consolo. Dez dedos articulados que construen corazóns batendo aos que se lles fixo un bypass de cor por branco e negro. O sangue circúlame por unhas veas que tentan tupir coa rutina, con monotonía e presa, urxente, suprindo importante. O meu corpo parece funcionar, sobrevivo, prometo. Pero só me sei viva cando vexo esperanza de que o mundo xire noutra dirección. Na latitude, da traste risa dos rapaces que ainda están a tempo, non de facerse o mundo, senón de crear mundos en medo, incluso o propio medo. Na altitude e amplitude, das mentes capaces de voar. E cando semella que o mundo quera niñar corvos na curva delirante dos meus beizos, aparece a vida coa esperanza por bandeira e a banda sonora que pouco a pouco me acompaña. O boca a boca, o bico a bico. A fonética hermosísima da rima interna, creando un himno que soará cando o meu corazón deixe de vibrar. Teño, colgando, a raiva no lacrimal, lenta desplómase, cara coordenada dos meus beizos, rumbo a convertirse nestos versos que agora cuspo sobre a vagua de raiva de quen olvida, los olvidados, de quen asesina a consciencia e se apuñala sin medo. Cando o soño falso de liberdade que nos venden, este sin vivir, tendencia, estrés, ansiedade, depresión. Soña, pero non te atrevas a querer cumplido, fora dun sin contrato, dun curro de sol a sol. Soña, pero vanche destruir as ganas coa rutina. Crete clase media, que eso non existe. A ver se chegas a ser burgués. Soñamos o que queren que soñemos. Convírtenos en alienados ao servizo do capital. E eu, cuspo esta raiva infinita feita verdade entre versos, entre bauas que son de alegría, cando respiro dentro dunha mirada humilde, xa de rebeldía, conciencia e alegría. Está para remar. Respira, tornaron raíces, los hoyos o cinza, imposible pecharos, caigo baleiro inundando de luz, só recordo despertar, de pronto abrumar, chorar, atesoamente rir apertando un ronroneo e unha sonada de inocencia. Pase niño, vou roendo a venda dos hoyos, comezo a rodar un manto de seda, pedra e agulla, deslízome comigo, carón de non, non se volta. Sigue respirando, vexo o primeiro rayo de sol. El país donde amo es el país donde me explotan nacionalismo. Nuestra lucha lleva una cita de Adolf Hitler. Yo soy artista y no político. Una vez que se resuelva la cuestión polaca, quiero terminar mi vida como artista. Estamos construyendo la sociedad que un loco soñó en sus delirios disparatados y al que hubo que inmolar más de 100 millones de personas para poder cortar sus alambradas y abrir los cerrojos de los campos donde había encerrado a sus víctimas. Hoy, a los desvaríos y aberraciones de aquel pintor de postales y sus bufones de opereta, lo llamamos civilización occidental y levantamos muros y alambradas sin preguntarnos de qué lado vuelve a quedar la fiera. Arragas es el nombre árabe con que se llaman a los inmigrantes que antes de montarse las pateras e intentar cruzar el Mediterráneo, queman sus papeles. En árabe significa los que queman, los que queman su documentación, porque es preferible llegar, si llegan, sin ningún tipo de documento. Es la manera también de evitar que los extraditen. Tiene una cita de Alan Pritchard, que es un economista y profesor de Harvard, que dice: Europa necesitará 7 millones de inmigrantes anuales durante los próximos 30 años si quiere evitar su suicidio demográfico. Arrakis. Son los herederos de Enkidu y de Ulises, de Marco Polo y de Colón, de Stanley y Livingstone, de Armstrong y Aldrin. Pero en vez de llenar la Quinta Avenida de banderas y confeti y pasearlos en un descapotable ante la multitud enfervorecida, los recibimos a palos. Son capaces de recorrer varias veces el desierto, combatir el oleaje, escapar de prisiones, balaceras y toda clase de peligros en los que se juegan la vida, pero en vez de premiarlos con 200.000 euros como a los ganadores de Supervivientes, los recibimos a palos. Quieren levantar nuestras casas, limpiar nuestra mierda, recoger nuestras cosechas, cuidar de nuestros ancianos, y nosotros los recibimos a palos. Hijos de nuestra misma cultura de masas, son individualistas, competitivos, entusiastas, capitalistas, liberales, convencidos. Se parecen tanto a nosotros que, por si acaso, los recibimos a palos. Auschwitz on the beach. Se nos acabó el ciclón B, pero tenemos agua salada. Nuestra misión histórica puede continuar. El fin del mundo. Yo lo pensé, tal como lo anuncian en la tele, como un asunto de zombies o invasores extraterrestres. Y tú me hablas de oligarquías del dinero, bufones pastoreando las masas hacia el fascismo, ocaso de los combustibles fósiles y calentamiento global. Wonderful World of Color. Mientras dama y vagabundo se besan al calor de una chimenea, 160 millones de desplazados, muchos de ellos niños, se mueven sin hogar por el mundo. Mientras Dumbo sueña con elefantes rosas que vuelan, aviones israelíes matan a 400 niños en el Líbano. Mientras el Rey León se abraza a un mandril que lo felicita por el nacimiento de su vástago, 7.000 bebés mueren cada día en el tercer mundo por enfermedades provenientes de la malaria, la diarrea o la neumonía. Mientras Pinocho se convierte en niño por obra del Hada Azul, militares israelíes hacen desaparecer a 1.670 menores en Palestina. Mientras Blancanieves y el Príncipe celebran sus banquetes de boda, 30.000 familias en España acuestan a sus hijos sin cenar. Mientras la sirenita emprende la aventura de buscar dos piernas humanas, 100 millones de minas mutilan a 4.000 niños todos los años. Mientras Aladín vuela en su alfombra mágica, Mientras Aladín vuela en su alfombra mágica, 20.000 niños han muerto en los bombardeos sobre Siria. Mientras Peter Pan escapa de sus obligaciones a un mundo de fantasía, 264 millones de niños permanecen sin escolarizar. Mientras Bambi crece entre encantadores juegos con cervatillos, conejos y mofetas, en una armonía zoológica de postal cristiana, 170 millones de huérfanos sufren las dentelladas de la soledad y el capitalismo. Mientras las judías mágicas crecen y crecen hasta tocar el cielo, 5 millones de niños mueren de hambre en el mundo. Mientras Bella baila con su traje de oro, 1 de cada 5 niños sufre abusos sexuales en España. Mientras la morsa y el carpintero cantan la canción del buen burgués, 218 millones de niños son explotados en el mundo. Mientras los flamencos despliegan su armónica coreografía en fantasía, 500.000 de niños en el planeta se convierten en soldados. En el mundo hay niños, pero infancia solo para unos pocos. Tenemos los niños asesinados, violados y explotados de allí, y los niños ensimismados, solitarios e inermes de aquí, encerrados en crisálidas, provistos de ordenador, tablet, iPhone, PlayStation y televisión, para reforzar aún más su lejanía de todo lo vivo. Para unos, la realidad es un exceso que cuesta la vida. Para otros, la ficción es la cápsula en la que escapar de la realidad. Y termino con este poema, Ecosocialismo descalzo. Almazuela, una palabra casi olvidada. Coser piezas diferentes entre sí por los bordes, reciclar retazos, unir retales. Qué buen comienzo, qué espléndido primer paso. Muchas gracias. Ay. Bueno, ahora voy de RDP. Contamos un pouco cal é o contexto deste poema, porque foi escrito fai uns meses, en novembro do ano pasado. Fun convidada a participar nun encontro no Centro Pompidou de Málaga, que é onde resido. Este foi o poema que escribí. A cousa consistía en que había unha exposición temporal que aínda está, que se chama Utopías Modernas. Era unha cousa moi bonita, porque tratábase de ver os cadros que ali estaban, elexir un deses cadros e poder escribir un poema, ler algo propio ou alleo ao lado dese cadro. O cadro que eu escollín daquela foi un cadro de Kandinsky que se chama Desarrollo Marrón, que pintou no 1933, xusto antes do seu exilio a Francia, co auxe do nazismo en Alemania, xusto antes do peche da Bauhaus, dizais, é unha escola da que era mestre. Ainda que o meu poema non ten nada que ver con Kandinsky nin con ese contexto, pois fixen de alguna maneira o meu Desarrollo Marrón, que é o poema que vos vou a ler agora. Entón foi lido nun museo. La ciudad está llena de farmacias en las que puedo comprar las pastillas que mensuran el dolor de mi cuerpo, que se mueve entre otros cuerpos sin llamar demasiado la atención hasta cruzar la puerta de entrada de un museo. 20, 5, 4 miligramos son pauta, disfunción, anomalía. Digamos que ahora son 40 o 300 y el horizonte es un gramo. Vasos de agua y efectos secundarios. Esto no es poesía. Sabe demasiado amargo tanto medicamento en la boca. Estos son solo cifras, excipientes, posología. Es también el dolor de un nervio indomable que me impide la marcha y me obliga a sentarme. Es debilidad y es fatiga. Esos son los síntomas. Mi enfermedad es una catástrofe. Es la fuerza de un tren descarrilado en el pecho. Es ese tren en el que viajan tantos muertos y el peso de esa cifra no amanece en los diarios. Pero es también el niño solo. Ese niño siente un dolor demasiado grande para un cuerpo tan pequeño. Su corazón late en todas las habitaciones de los niños solos. En este instante soy también ese niño. Esta catástrofe no se cura. Se esconde detrás de la mirada y no la veis. Tienes buena cara. Pareces estar bien. Yo sé que mis lesiones son estrellas en el cielo insondable de una resonancia magnética. Se daña y repara constantemente ese universo en mi interior. Una veintena de agujeros negros, perdidos de axones y algo más, dice el médico. Habría allí algún recuerdo. ¿Qué importa si puedo seguir viviendo? ¿A qué viene todo esto? Si no es poesía, os preguntaréis. Yo solo traigo mi no saber y un diagnóstico que se retuerce en mis entrañas. Me caigo y me levanto desde hace tiempo. Y hay amor de sobra en el fragor de batalla librada en mi cuerpo. Atended. Flaquean mis piernas. Ahora les toca a ellas. ¿Cómo sabré qué debo hacer? Sé que tendré que aprender. Y si todo se olvida, también yo olvidaré. A escribir poesía aprendí una vez cuando era niña y ya no sé. Solo he venido a hablar de mis caballos. Me he puesto este vestido y la sonrisa ha resultado de los últimos 16 años para hablar de mis caballos. Se oyen al galope y no los oís, yo lo sé. Se han acercado y no quiero. Pronto serán más y no los veréis. Pero no os preocupéis. Aguardo el envite y no estaré sola. Si quieren venir, que vengan. Conservo intacta mi palabra. Esta es mi resistencia. Que volver agora xa que a miña peque acordou e conseguiu chegar, puse pareda para a súa nai, para Ariane. E se a túa nai te pentea cos seus dedos de vento, a que te labrou antes dourada na mar salgada do ventre, e se te pentea as douradas liñas enmalladas no niño de aves e nubes da cabeza, e se te labra os rizos en ondas de mar azulada con peixes verdellos, e se te aloumilla os cabelos coas xemas perfumadas a que te labrou dourada, a que te labrou. Fuches peixe, ra, serea, e agora primavera nena, e que agarde Botticelli, e con peite de nácara a túa nai te pentea, a que te labrou dourada, a que te labrou con licor de pensamentos, con abrazos de laranxa, con bicos de abacate. Un eneno máis tempo do que pensa e inmaduro aínda cando xa de home feito ten a traza. Non é doado completar as medras, deixar de ser quen se foi. Calquera día sentes que non medraches por dentro e segues abrazado a un neno morto e a un mozo que non foi libre. A forza de mala gana despedímonos de quen criamos ser. Enrugas, iras e cismas arrebátannos o riso e os trazos familiares. Fica un espido e extraño ante sí, bradando en desertos. E se na altura te ves así e te arrepías, comprendida a lección do tempo, non pasa el, pasamos nós. Ao fin achaste disposto a medrar, a madurecer. E recomezas lixeiro a marcha, disposto a loitar con fé. Queres vivir, transformarte no que sexa. Xusto aí asoma a morte e ponlle fin. Por extraño que pareza, a sede non se cura con auga, nin a súa edade profunda con compaña. Somos sangue, clamor de océano. Amar un só non abonda. Amar moitos sabe a pouco. De océano, grolo a grolo, é sede infinita no corazón da efémera. Decote contemplo a miña sede como contemplaría, sendo arqueólogo, un ammonite. Mas cando chega, hai que beber. E nin orgasmos, nin epifanías de zarza, nin os máis fermosos poemas caéndonos pola boca, poden asaciar. De certo que a sede incurable. Para rematar, vou ler un poema que é unha especie de fantasía mórbida, porque depón literatura ao desexo de non morrer baixo teito, algo que é absolutamente difícil, casi imposible, non? Non o somos. Farto da ordenada existencia cotián coa súa política, as súas servidumes e o seu inacabable teatro, de súpeto sentiu que dentro algo esgazaba. Eso tiña vontade de escribir nas horas da alta madrugada versos insomnes, poemas necrófilos, nin tristes sequera, só poemas necrófilos. De volta do camposanto, de traxe gris, frouxo e gravata negra, deitado no chan de táboas boca arriba, vindo de enterrar aos pais e, como morto tamén, escudriña o teito da casa familiar, tanto tempo canto necesario para baleirar nel, como nun pozo profundísimo, a súa pena. O seu choro alienado de vaguas simétricas esvarando até a madeira. Despois é só un corpo baldeiro que se soergue, sai pola porta e marcha rúa adiante, sen deterse nin regresar máis, até converterse nesa sorte de monstro, o vagamundo. Quere chegar a un lugar africano de intensa terra cor mostaza e morrer de malaria. Escapar dos tubos, das agullas, da respiración asistida, as camas asépticas e os fluorescentes xeados, dos corredores da morte regrada. Perdeu o apetite, case non come nin bebe, camiña, quere ser Travis, pero morrer de malaria. Atravesa cortinas de mundo, os solpores son amenceres do revés. Caeu sen folgo sober un gato partido en dous pola roda dun auto, e máis adiante, dependurado dun cortello sen teito, tráxico, un can esfolado. E deixouse estar como Bartleby. Deixou ir as horas deliradas e o seu desexo de morrer, de malaria. A sombra dunha parede branca nun páramo de Castela, acubillado na terra, esculca o ceo, as nubes, barcazas brillantes, ceibas. Sente o corpo magro, febril, a suor pola pela ardida. En os ollos inmensos, no centro da faciana cadavérica, mestúranse xa ceo, nubes e terra. Pasado e futuro fuxiron, e ele só, corpo ou aire azul. E o estupor do alento último. Penetra, lonxe de África, no antro da galaña, a sete en punto do sol. Creo que foi hoxe na región que vin un anuncio e pensei que igual algo de verdade está cambiando. Hai un anuncio de Vermello, a páxina completa na región, Bazar Vermello, non? Venden televisores distos de 40.000 pulgadas. Nas dúas grandes que aparece a pantalla sae un partido de fútbol feminino. Bazar Vermello, la región Ourense 2019. 400 metros obstáculo feminino. Benvidos, queridos telespectadores, a final dos 400 metros obstáculo feminino destes Xogos Olímpicos. As participantes achéganse á liña de saída mentre os fotógrafos dos más medias, seguindo as directrices dos seus directivos, enfocan os zooms de cintura para abaixo e por detrás. O xuiz executa o disparo de saída. As atletas fan unha boa saída e aí adiante espera xa o primeiro obstáculo. Xornalistas de todo o mundo, co seu vocabulario xa preparado para gañar a tempo a hora de redactar a noticia sobre a vencedora. Adxetivos como buenorra, preñada, esposa de, solteira, nai, casada, maior ou maquillada xa están escritos no papel, só con preencher o nome da gañadora. a espectacular y más escenital do noso dron, permítenos ver con detalle tamén as palabras que teñen preparadas para a prova masculina. Rápido, forte, grande, veloz, fantástico. As atletas demostran unha grande preparación e experiencia neste tipo de obstáculos. Levan toda unha vida adestrando. E todas se elevan por riba deles coa mirada posta na meta e un acero de indiferencia ben ensayado. Agasa participante árabe a que un xornalista acaba de bloquear o paso agarrando a da camiseta mentre se berra. Vídesnos roubar o traballo e agora tamén as medallas. Incomprensiblemente, ningún xuiz fai nada ao respecto. Agas un que fai horas extras, un xulgado especializado en casos de violencia de xénero a quen escoitamos murmurar, eu que ia provocando. Un barrido da cámara polo público permite ver como a práctica totalidade dos homes espectadores obvia a competición destas atletas ensimismados na participación de 11 homes multimillonarios na complicadísima disciplina de erguer coas dúas maus papéis de fumar dunha barra de bar. Os aplausos despois de cada levantamento son ensordecedores. Algo pasa entre o público, algo pasa entre o público. As cámaras enfocan unha muller nas bancadas. Trátase dunha muller exipcia que protesta cunha pancarta que exixe que as mulleres poidan entrar nos estadios no seu país. As cámaras deixan de enfocar a xusto antes de ser reducida violentamente polo equipo de seguridade e invitada a abandonar o recinto. Ela e a pancarta pola súa seguridade. As atletas encaran xa o seguinte obstáculo, onde as espera unha nota xigante coa información do que cobran polos seus triunfos deportivos, cunha comparativa, eso sí, do que cobran os homes no mesmo deporte. Algunhas das atletas parecen mostrar signos de debilidade e falta de moral, pero finalmente todas conseguen superar o obstáculo cunha grande dose de orgullo e autoestima. No último obstáculo, coñecido polo nome de Última Fronteira, a participante siria do equipo de refugiados é detida pola policía aduaneira ante a indiferencia da organización, cuxo portavoz acaba de tuitear. É unha grande atleta, pero non tiña papéis. As atletas achéganse finalmente a fin de carreira, fan un último sprint sorteando nos últimos metros múltiples obstáculos, incluídos algúns que non estaban nas normas de competición, pero aí están. Violacións, racismo, asesinato, homofobia, machismo, acoso sexual, cargas familiares, canos de beleza, leis e religións contra os seus ovarios, contra os seus peitos, contra os seus corpos, contra os seus dereitos, contra a súa existencia. Que traspasan a liña exhaustas, pero cun incrible sorriso nos beizos. Achéganse e apertanse entre elas e ao berro de feminismo e sororidade van na procura das atletas que ficaron atrás para ofrecerles a súa axuda. Traballadores da organización destes Xogos Olímpicos Mundiais xa preparan a pista para a celebración da versión masculina da mesma proba dos 400 metros obstáculos, retirando todos os obstáculos e colocando sobre a pista a perceptiva alfombra de veludo vermelho. Algo grande vai acontecer. Si escoitas decir que nada novo corre, que todo está calado e as naves varadas, nega tres veces coa cabeza e non miras atrás. Hai unha multitude aquí e non é silenciosa. Está peigando os camiños, exixindo a fin do mundo, reclamando o comezo do mundo. Si escoitas decir que xa ninguén protesta, remexe nos formigueiros cunha fouce. Hai hostes de amantes con pedras e fachos nos puños en cada recuncho das fábricas, onde o charco de aceite sangre, onde a máquina de fanar dedos e futuros, acaron de ti, moi lonxe de ti. Algo grande vai acontecer. Se persuran que a horta vai desaparecer e a aldea arde por culpa da cidade, ou viceversa. Se crees que este ano será o derradeiro no que a túa avó apañarás patacas e temes vela chorar cando se decate do parecido das engurras nas súas peles, cuya forquita crava baixo a sociedade de consumo. Hai un detonador agochado entre os talos das favas. Gavia con enerxía a terra da desmemoria. É só cuestión de axilidade nas articulacións. É tan só cuestión de perder o medo á violencia, a explosión inelutable. Cando deas co punto medio, Aristóteles levará morto unha eternidade, pero ti aínda podes reventar a metrópoli e comezalo todo de novo. Algo grande vai acontecer. Agóstanse colleitas que nunca antes murcharan, pero ti xa sabes de onde nace o pánico, a canto vai o quilo de couza ou de cantas maneiras pode unha nena morrer antes de pintar o primeiro borrancho na superficie rendida dunha parede de cal. Tamén sabes, porén, parir o gran da fartura. Copular cos canastros polas noites e peñalos de todas as mañas posibles, inventar novas maneiras de decir seitura, malla, colleita. E sabes que o sistema non sobreviviría ao regreso por sorpresa de todas as formas nas que un pobo pode volver a amarse a sí mesmo. Algo grande vai acontecer. Sae aí fora e contempla como se retorce a árbore antes do incendio, como se deseña a forma imperfecta dunha nómina, como arde un contrato por obra servizo e as túas pupilas con il. Escoita a música do progreso, o ruido da motoserra creando o deserto. Se te din que todo está perdido, raña no fondo dos petos. Seguro que atopas algo co que atascar a máquina. Unha pinza do pelo, un chisqueiro, unha uña roída, un poema sen rematar, un saltón, unha arañeira, osos de cereixa, un pico, un perpiaño, una casa, un fogar. Algo grande vai acontecer. Se asistes a unha liorta no campo da feira e non é por amor ou polo prezo dunha xunta de bois, se xa non queima o sol de marzo e a conquista do pan xa non dá para unha triste copra na foliada de mañá. Se a fariña é hoxe ferruxe, ficción, psicodelia, idiosincrasia, estrume, calquera cousa, agas o símbolo contra a fame que foi, abre a boca, e que o mundo coñeza a forza do aturuxo, como doe non estar muda nin xorda, canta verdade, canto por vir pode crear un berro na túa gorxa, ou os golpes de puño axeitados co ritmo ideal contra o coiro apropiado. Algo grande vai acontecer, que a historia saiba que puxemos a xirar a terra o son da muñeira, que sí, que fixemos do noso cun pandeiro, que non deteremos este baile mentre xa torreiro baixo os pés, revolución baixo as cubes entre as coxas, onde encendramos o trebón, a arrollada que vos ha descubrir o pecado, a negarvos os ollos, inundarvos os talleres do novo esclavismo, onde se cosen e descosen imperios cimentados na artrite, a reuma ou o tremor da nosa fe en nós. Algo grande vai acontecer. Notaches algo así como un cardume arredor dos nocellos, facendo checóxegas, despertando en ti a necesidade de posuílo todo e con todo tamén ti é o presente. Poñendo nome e tacto a revolta, o desexo cumprido do retorno dos nosos corpos a nós, o lugar de onde nunca deberon sair, é o que se sente cando os orgasmos nos pertencen, cando xa os únicos imperativos que aceptamos son os da propia anatomía, a musculatura, dando as ordes precisas para alterar a postura, variar a forma na que gozarmos do arrepío que saber que todo vai mudar, porque todo está mudando. Algo grande vai acontecer. Camacho ten uns poemas que son así como de dous versos, entonces vouvos salpicar, vouvos ciscar por aí algúns seguidos meus, non de Carmen Camacho, pero bueno, apropio do nome. Diametrada a noite, os meus pés espidos debuxan sobre este areeiro unha porta infinita, como un compás que susurra un círculo perfecto, equidistante o centro e ca forza do cambio en cada paso. Cando o trivial é humano, os quesitos teñen forma de corazón. Saber que, aínda que te untaron de Filadelfia, non coñeciches as nubes. Ai do Minotauro, nunca soubo que Ariadna e Penélope lideraban un exército de sereas que fixeron de Ulises unha odisea e do labirinto o Edén. Os corpos son caracolas cheos de mareas vivas. Adiante, entra, arreconchégate o meu carón, corazón. Tras area nos ollos, iso pásache por mirar como a que non quere ver. Eu a voltas co mar, cai unha conta de que o que raia a túa mirada é ese pozo de sal, grosa, sólida, perfecta para disolverse na lingua e sudala poro a poro mimosa a lume lento. Bueno, e agora vou vos dar un que ainda está fermentando e xa con este marcho a medio cocer. Hai unha grilanda de corazóns en frente, degradados en rosa e sustidos por unha lá branca, transhistórica, é suave, finiña, chea de maniotas, branca nun presente pasado pendente do futuro que aínda non anillou na realidade. Agullas do número 4, ten sentido. Que é iso de que a todas as persoas nos desata un fío vermello? A serendipia, a cola do súper, as odiseas terrenais, as apps cupifroditas, as pulsións reforzadas en likes. Non teñen nada de fío vermello. As agullas enredan ese peludiño agarimoso fío branco. enxertan os corazóns no fío da vida como a unha puta grilanda. En punto bobo, espiga, revés, combinado, elástico, co funil central perfectamente definido para inserir os ingredientes dunha nova receita que, quen sabe, o mellor descubra algunha intolerancia ou, pola contra, resulte o prato estrela dun menú semanal que sí, tamén servimos os domingos. Coa morriña de saber que o embude no que nos mesturamos remata nun pico afiado, que ten pouco de agulla e moito de paxar o carpinteiro, talando na árbore de nos mesmas o que fomos, aí xusto, entre o peito e o embigo, aí onde fervemos nunha manifestación peristáltica, aí nesa ponte levadiza dos días, nesa ponte que se ergue cada vez que digo que calquera tempo pasado foi mellor. Mentira! Calquera tempo pasado foi pasado. Mira brava os ollos desa que esperta o outro lado do espello. Agora, desempodera a nostalgia, dúchate e sai a vendimar tinta nova para o paxaro que vive no teu corazón. Votaba con contós nos dedos. Non se quería mergullar no naufraxe universal. Pero tiña todas as papeletas agardando nos sobres baleiros, que caen con gravidade, a través de fendas reaccionarias polas que se cola a praticidade, madura e responsablemente cristiá, que apela a un sentido común, que é o maior sentido duns poucos, que se instalarán en espazos premendo botóns ou non premendo, sistemas binarios, números e dados, para quitar e poñer, poñer e quitar, con dedos, sen con dos, casas, casiñas e casillas. Transpapelar, interpelar, apelar á cidadanía que son cidadáns, que son cidadás, que hai que traballar pola ilusión de sair adiante, ilusamente, que non para atrás. Decorado material, decorado inmaterial, apampados ata o final. Verter ordenadamente, verter desordenadamente, non verter. Días, meses, anos, cerrollo no ollo, que o ve todo, mas non olla. Oídos taponados, cerumen de abellas, traballadoras, ata extinción. E vin un documental onde a xente partía como se fora a cociña a por unha cervexa sen alcohol ou con alcohol, paraban en gasolineiras e mercaban KitKat como combustible. Ollo fitaba e enroxecía. Logo había quen voaba sin imaginación, e tocaba e suaba e regresaba ao seu traballo, e quería os seus fillos, que tiñan camisolas dos Ramones. Nalgures houbo triunfos que permanecen, sen herdanza de presente, xente emprendedora. Por estes lares expandidos desde o meu centro e a miña marxe, a correa de transmisión está case sempre pechada. O que continúa pertence a academias e ao partido, macroestrutura que asimila, non microestruturas que conxugan e dan xugo para dar de beber a todas as idades, en toda a idade. Aquí xógase o grande, sendo tan pequeniños e tan mutilados. Non só é cousa nosa. Encargáronse e encárganse dende hai séculos e todo de mutilarnos, expulsarnos, exiliarnos exterior e interiormente. Pisan desde hai anos calquera asomo de liberación, de unión e de rebelión. Incendian o rural, convirten en cemiterios as cidades, e a xente ten que viaxar con malos tripis, dispensados por administracións de morte, que procuran a implementación da súa maquinaria no territorio, nos xogando a bico verdade consecuencia, nos, vos e os demais xará que nin eu. Aquí non artellamos nada, que non pase polos filtros de todo tipo. Eso quedo importante, que sempre está ligado ao poder, económico ou político ou social ou cultural. O resto imos para o río, a desembarcarnos en sumidoiros, contaminados dos seus detergentes. Moitos optan por partir ou impartir. Sacamos selfies ás devastacións, E xa non nos importa que destruan a terra. Estamos cansos de traballar. Estamos cansos de non traballar. Ao triste deseso, dámoslle unha melindrada para que colla potencia. Pero a potencia do azúcar non dura nada. Estamos enredados, está desenredados, están enredados e só consumamos verbos. Prédicas subidas de ton. Votamos e ladramos. Fixamos e fixades e fixan e fixaremos normas e advertencias de como debemos sentir, no máis íntimo impostado polo fondo, marcándonos como inimigos non declarados, sen erguer a cabeza demasiado, para ver, para observar o mal real, que non nos deixa cosmologizar o noso lar, os nosos lares, desde abaixo polos espazos precisos e necesarios para conformar e activar doutras maneiras no cotián, formando experiencias e resistindo con elas, non impartindo diatribas, non partindo o pobo, non parecer pobo, ser pobo, estar pobo. Gracias. Las miñas mans botaron raíces un par de mazairas. Aquel día acosteime cando saí o sol. Aterrou má luz e os meus pés convertíronse en ovillos de lá. Non recordo espertar e enderrarlle a lúa que nos meus ollos agora habían duriñas no lugar da pupila e as pálpebras voltáronse ás. Non llo berrei a lúa a mí me escondín no sol, pobre de mí, que culpei a que non debía e que ainda conta de que non debía culpar. Cantei a gaia un escarnio e tireime de cabeza dende a copa daquela árbore que rozaba as nubes. Na caída descubrín que en lugar de falar obraba con forza. Tan agudo era o son que producía a miña gorxa. Rachou o espello, chorei e aperteime a mí mesmo, desenredando a la dos pés, plantando mazairas na maravilla do meu corpo. Criamos durante décadas, a orfos de pai, quedamos viúvas e revestimos os nosos corazóns de loito dende que os seus pés foron chamados a embarcar. Amamantamos a nenos que seguiron os pasos patriarcais e se convertiron en bombas. Descubrimos, así, a nosa orfandade. Dixéronnos que podíamos ocupar os lugares que we can do it, e puxéronnos a traballar. Animáronnos a manter a flote esta terra mentre os barcos navegaban a matar. E nós, crédulas, deixámonos as mans na metalúxia, deixámonos as vidas en axudar a manter en pé o mesmo sistema que nos pisa. Agora, nós tamén portamos a marcha militar da que siguen levando eles o ritmo. Cremos no retroceso que nos pintan de progreso cando nos din que podemos combatir pola nosa patria, polo noso sistema. E chaman o noso agora, que os nenos xa non xogan a soldados de trincheiras nin soñan con chegar a general. Manipúlannos para tornarnos violentas, igual que a eles, que non son máis nin menos marioneta que a nos. E cargamos contra os machos cegas de raiva e coa lingua seca pola sede de vinganza, e non caemos nin caen na conta dos titiriteiros. E enchésenos a boca falando de machetes e puños que golpean, convertíndonos así nunha irónica contradicción. Xa só me queda esperanza por aquelas que desaprendemos os seus xogos macabros, que convertimos en ecos lonxanos a súa publicidade encuberta, aquelas que o cuestionamos todo e reeducamos as nosas mentes. A mí, xa só me queda esperanza de ser quen de afiar as miñas verbas máis que os seus incisivos e empregalas para rachar a vendaxe dos ollos daqueles que estén dispostos a escoitar, para eliminar a buceira que só nos deixa reproducir sin pensar, para roer os fíos que movo capital, quitar a venda, voltar a mamar, admitir que algo estamos a facer mal, reeducar. que recordar todos os centros sociais. Recordarvos que temos textos de algúns dos poetas e das poetas que hoxe compartiron aquí o seu tempo e o seu saber. Grazas a todas. Hai petiscos como sempre.